sin careta, con heridas, en carne viva, salimos al aire este viernes 19 de octubre del 2018. Aunque no parezca, estamos en el 2018. Le digo a la gente que nos quiere llevar a la era medieval, pareciera, y vamos a hablar un poco de todo eso. Muy difícil cómo arrancar este programa. No podría arrancarlo como siempre, porque nos duele el machismo, porque el machismo mata, porque estamos, o al menos estoy, y creo que hablo por todas las que estamos acá en el piso, un poco hartas, estamos indignadas, estamos furiosas, nos queremos vivas, nos queremos libres, nos queremos sin miedo. Este mundo de televisor sin careta, lo mejor sin careta, o sin yo. Nos queremos sin miedos, libres y vivas a nosotras, a nuestras hijas, a nuestras nietas, a todas las pibas que vengan, que lo que tenés entre las piernas no te haga correr mayor o menor riesgo, no te haga pasar una vida de privilegios o una vida de opresión, de abusos, de maltratos, solo por lo que tenemos entre las piernas. Fíjense si no estoy hablando de la era medieval. Bueno, pero hola Gerli, Sarandí, el pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino, Villa Pobladora, porque acá estamos en pie de lucha, porque hemos sabido a lo largo de nuestras vidas transformar el dolor en lucha. Eso nos hace los que somos, los aprendimos de las abuelas, los aprendimos de las madres, los aprendimos de las brujas, de las que quemaron y las que quedamos vivas. Fuera de este mundo de televisor sin careta. Las nietas de las brujas que no pudieron quemar o de las que sí quemaron, acá estamos, hijas, nietas y las madres de los pañuelos verdes, ¿eh? Como me dijo mi hija el otro día. Así que estamos acá, madres o no madres, en pie de lucha. Y pasó de todo, pero nosotras le vamos a poner onda porque vamos a seguir luchando y porque la lucha es lo que nos mantiene vivas y felices, a pesar de tu machismo. Así que arrancamos otro Sin Careta de viernes, un viernes distinto, un viernes que te la vamos a dar en la pera. No te la vas a dar en la pera, te la vamos a dar nosotras antes de que te la des vos. Después si salí, revolucioná, escabiá, divertite, pasala bien, usted ya sabe. Esto es Sin Careta hasta las 23 horas por FM La Mosca, no 93.5. Tenemos audios del Encuentro Nacional de Mujeres, del 33 Encuentro Nacional de Mujeres, y algunos que están escuchando, algunas que están escuchando, dirán, ¿cómo yo no sé que hace 33 años que las mujeres se juntan en un encuentro federal? Hoy vamos a ver que más allá de ser federal, es plurinacional. Y vamos a ver de qué se trata esto de ser plurinacional. Y estamos acá, y estamos con pila, y estamos con ganas, y es viernes, así que eso es lo más importante de todo. Y estamos en lucha, y eso nos hace y nos permite ser quienes somos. Y vamos a estar hasta las 11 de la noche con vos, haciendo Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio, la radio de la negra, ¿eh? La radio de todos y todas. Escucha, ¿quién está acá en el piso? ¿Quién está? Pará que me faltan los aplausos. Escucha. Acá lo tengo. La negra, Pau, con todos ustedes, señoras y señores. Buenas noches a todos. ¿Cómo anda, negrita? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Ahí entra la música que la presenta, ¿eh? ¿Cómo se vino, eh? Se vino como loca. Mira cómo salta. Párate y mira. Mira cómo se mueve. Mira cómo baila. Mira cómo. Bueno, ¿qué tal la semana? Muy bien. ¿Bien? Bien. Está contenta la negra. Cuida su cuerpo, no le da respiro. Trajo tema interesante también para hablar. Traje ahí un pequeño descarrín. Muy bueno está el descargón que tengo. Sí, sí, se trabajó. Estuvo produciendo. Me tocó. Che, le damos la bienvenida a la gente que está escuchando a través de Facebook. Pueden ya empezar a mandar saludos y esas cosas. Ahí Ari Chino desde Bahía Blanca. Bien. Ari Chino me escucha desde el primer programa de Sin Careta, prácticamente. Hace 9 temporadas. Gracias, Ari. ¡Bravo! Se corta, solo anda... Bueno, ¿qué va a hacer, Eduardo? Es así, esa FM La Mosca es Sin Careta, amigo. O sea, anda de un solo lado, ponete un solo auricular. Gracias, Eduardo Licamort. ¿Lo diré bien? Licamort. Licamort, sí. Que nos produce, así tenemos fechas. Gran compañero. Gran compañero, gran compañero. Cuando uno es compañero, Neri. Bueno, pará, escuchame una cosa. Entonces traes descargo y ahora vamos a ver de qué. No adelantemos mucho. Y terminando lo que empezaste a decir vos, quiero decir que no aparecen muertas, las matan. Las matan, sí, es verdad. Y podríamos hacernos un banquete... Uf. Hablando del tratamiento de los medios sobre estos temas, cómo enfocan para un lado o para el otro, cómo hacen morbo con lo que la verdad se debería aprovechar para ampliar las leyes, para que vayan presos los femicidas, para que esta cosa que hay... Escucha, pues ya empezaba con el programa y falta presentar. Pero claro, querida. A la mejor. La más linda del amor. Espinosa la fe, tu señora. ¿Qué tal, cómo le va? A mí no me aplaudiste. Bueno, boluda, porque no me quiero. Porque a mí me quiere, boluda. Echá, ella entra con el indio. El indio me da la vida. ¿Sabés lo que me pasó? Oh, me cago en cari. No, perdón. Yo que un iluso. No nos dimos nada más. ¿Qué cosa? Dale, Lili. Un gesto. Que no quede en un buen gesto, que no quede en un buen gesto. Escuchame una cosa, ¿sabés lo que me pasó? Salía de mi laburo con... tenía puesta la remera del Indio Solari, ¿viste? De una fecha. Y sí. Levantaste mal. Sí, ricotera, no, mata todo. Escucha. Siempre un iluso. Y me cruzo con un compañero que me pide fuego, ¿no? Que salía de ahí de un centro cultural cercano. La mina es muy zurdita. Donde labura, estaba ahí en el saloncito de abajo, centro vecinal, creo que, no sé. Bueno, me pide fuego. Le acerco el pucho. ¿De mi corazón o el de mis besos? No, le acerco el pucho. Y me dice, nos vemos el 3, ¿no? Digo, ¿qué? ¿Hay fecha? Porque, claro, a ver, yo como tenía la remera del indio... Y me dice, nos vemos el 3, al chavo no lo conocía. No seas así. Calculé, yo creo que no lo conocía, porque soy muy distraída, quiero decir. A veces me saluda gente que yo no sé quién es. Sí, a mí me pasa también. Y me hago la boluda de, ay, hola, hola, hola, y nunca supe. Compañero, como loco, no me acuerdo el nombre. Y me pide fuego, me dice, nos vemos el 3, yo dije, chau, toca el indio. Le digo, ¿qué, ya hay fecha? Mira, estoy acá, estoy vendiendo lata, cable, todo. ¿El 3 de qué? ¿El 3 de qué? Sí, me dice, el 3 mamabirra en la socia. Pero claro, querés. Te lo juro que esto pasó de verdad, no estoy inventando. La más linda del amor que un tonto ha visto soñar. Metió mi rock and roll. Bajo este pulso. Ay, se me paró. Por favor. Bueno, escucha, el 3 mamabirra tenemos entradas para sortear entre todo lo que vamos a tener hoy. Así que en un rato hacemos el sorteo y lo transmitimos en vivo a través de Facebook. Chicas, la verdad que no sé con qué seguir. No sé, vamos a un tema, algo, porque yo estoy como cargada. Estoy como con ganas de decir un montón de cosas que no sé si decirlas ahora, si decirlas después, si cuándo carajo decirlas. Me gustaría pedirte un tema. ¿Te gustaría pedirme un tema? Sí. Bueno, también, después de un nuevo oyente, Tito Cosa, que está pidiendo que le pasemos un tema de su banda Celestiales Rock, Nena Nena. ¿Por qué me lo decís? Pero así, el mío va primero. Obvio, pero se lo estoy tirando para después que no haga cagada. Pero pará, díganme. Primero díganme el que va primero, así yo lo voy buscando mientras ustedes hablan. Yo quiero La Nave del Olvido, loco. Oh. Ay, así, yo viste. Me gusta tocar los corazones. Dejá de mandarle un saludo a Sergio Damián Junco. se acaba de prender a la radio. Bien ahí. Gracias, gracias. Un beso, Sergio. Amigo, gracias por el gracias aguante. Gracias a Silvina Lachivi, che, que está publicando. La Chivilina. Ya al aire, sin careta, Vanina, Pau, Andrea, Genias, las escucho. Ay, muchas sí, gracias. La Chivilina. La verdad que agradecemos mucho a toda la gente que... Son todas las torres de Wilder. Obvio. El complejo escucha sin careta, amiga. Es verdad. Bueno, un saludo a todo el complejo. Y si no nos escuchan a nosotras... La Villa de Cemento. Le mandamos, tengo que andar por ahí yo, en algún momento. Ya viniste, ¿ya te olvidaste? El sábado, fui, pero... el sábado que vamos a ir a la barra. El sábado. Mañana, ¿no? Mañana, claro, mañana es, vamos mañana a ver a Nada de Nada Rock and Roll, sí. A la barra en Quilmes. Así Brown que, 662. Ahí después te vamos a escuchar algo de Nada. Hay tanto para sí, hacer, chicas, favor, cada vez. Sí. Este programa tiene más cosas para hacer. Bueno, mejor. ¿De qué te quejaste? Bueno, Petu, me mandaste un audio. Tengo un audio tuyo. ¿Hambre? Ah, sí, para que me abras la puerta. Ya estamos. Bueno, Ay, un beso al chino también, que se me está enojando. Ay, mi chino. Un beso, mi amor. Mañana pagate la birra, chino. Mañana, sí. Chino, pagate el vino, la mínimo, birra. Mínimo, mínimo. Bueno, La Nave del Olvido, entonces, ha pedido de la negra. Y de la renga también. De la renga también. Recién me llamó el coso, boludo. ¿Quién te llamó? ¿Chizo? ¿Qué dijo? Pasame ese tema, negro. Ahí va, para Chizo. Escuchar. Para Chizo, qué lindo. Somebody. Autofinanciado, autoconvocado, horizontal y federal. Algo cambia en cada mujer lesbiana, trans y travesti que participa. No me mires mal, que yo soy libre. Sumate. El encuentro somos todas. Desde la Patagonia, radialistas feministas, en el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans, 13, 14 y 15 de octubre, Trelew. Estás escuchando la transmisión en vivo por esta emisora, por Radio Sudaca y por Red Nosotros Radio. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentira, sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor, sin careta, o sin yo, sin careta. Bueno, acá estamos. Ay, para, ahí está. Bueno, chicas, ¿tenían mensajes ahí ustedes para comentar? No. ¿Cómo que no? Sí, la gente ha estado inquieto que está viniendo sí. A la radio. Pásame el audio hoy que te mando la compañera al micrófono, a ver. Vanina. ¿Qué? Bueno, a todo esto, la Petu tiene mensajes también o no, ahí en el Facebook. No, ahí lo paso, ahí lo paso. A ver. Hacé lo que quiera. Que hable, que diga lo que tenga. Para, ahí va de vuelta. Hola, Pau, decile a Vanina que hable, que diga lo que tenga que decir, que se desahogue, que lo haga cuando ella quiera, ahora o después, que se descargue. Un abrazo grande. La escuché en la apertura del programa. Un beso grande. Estamos yendo. Genial, ahí está José. La gente de estado inquieto, entonces que me incita. Sí, son violentos. Saben cómo te pones, por eso. No me conozco. bueno, no. Como ya cuando se cruza de manos así, excelente. Cagamos. No, por favor. Quiero en lo absoluto y para nada ser autorreferencial, pero en este caso no me queda otra que serlo. Quien les habla, Vanina Montes, 43 años, mujer, así me construí, así decidí, eso decidí ser, porque el género es una construcción social y cultural. He pasado por muchas cosas en mi vida, no me tocó fácil, y como muchas de mis compañeras congéneres, he pasado por abusos desde chica. La mayoría de las mujeres, de las niñas, pasa por abusos cuando es chica. Muchos en el gran porcentaje de los casos de abuso sexual son intrafamiliares. Suceden entre gente que tiene que ver con la familia, vecinos, amigos cercanos. Y no es para nosotras, para las mujeres, anormal que te pase. Que algún pelotudo te toque el orto, que algún pelotudo te muestre la pija, aun cuando somos chiquitas, que te apoye, que te insinúe algún chiste, quieren llamarlo, así lo llaman, algún chiste sexual cuando vos ni siquiera entendés de lo que te están hablando. Una gracia para ellos. Nos pasa a la mayoría. Creo que cada vez que me pongo a hablar con compañeras, con gente que conozco y trato de ser muy sociable y conocer mucha gente, porque es lo que más amo en la vida, sociabilizar, conocer, compartir con los, las y les demás. Muy pocas veces, creo que una o dos veces en mi vida me crucé con alguna compañera que me dijo a mí, gracias a Dios, nunca me pasó. La mayoría de los casos nos encontramos en algún relato no fácil de superar, en algún relato doloroso donde nos cruzamos las miradas y nos damos cuenta que nos pasó lo mismo, aún viviendo en barrios diferentes, aún siendo de diferentes clases sociales, de haber ido a escuelas completamente distintas, públicas, privadas. Y hablando de escuelas, me pregunto cómo puede haber gente que en este año 2018 le tenga tanto miedo a la educación. No quiera educar a sus hijos y los vea como los ve el machismo y el capitalismo y la sociedad patriarcal, propiedad privada. Los hijos y las mujeres en una sociedad machista y patriarcal son parte de la propiedad privada, como lo es la tierra o los bienes que un hombre pueda acumular, porque en una sociedad machista y patriarcal los bienes, el estudio y los derechos son de los hombres. Y hay muchos compañeros que tratan, intentan desconstruirse, y los felicito y los aliento y me enorgullecen, pero no me vengan a hablar de que nos entienden en una semana como esta, donde 60.000 mujeres se encontraron en Chubut, en un lugar muy lejano, donde 60.000 mujeres, en su mayoría humilde, se organizaron para viajar a un lugar tan lejano que costaba tanto llegar y que muchas no pudimos hacerlo por un tema económico. Pero muchas de ellas organizadas armaron ferias y estaban trabajando durante todo el año para poder ir a este Encuentro Nacional de Mujeres. 60.000. Fueron a más de 55 talleres con 55 temáticas diferentes. Durante 3 días debatieron, se encontraron, se miraron a los ojos. Mujeres de Salta, Jujuy, Latinoamérica, porque es plurinacional el encuentro. O sea que fueron 60.000 mujeres de donde se te ocurra, de donde pienses. Se encontraron, se miraron, se vieron unidas en la opresión, en estas mierdas de anécdotas que tenemos para contar. Todas, todas pudimos haber sido Sheila. Y estamos cansadas de ser Sheilas. Y estamos cansadas de que haya Sheilas. Y de que encima la figura que encuentre la sociedad más cómoda para desbastar sea la de una mujer también. Porque ahí, por lo que hasta ahora se sabe, hay dos culpables, un hombre y una mujer. Pero la atención se la llevó ella. La asesina era ella. Y desapareció y invisibilizó la figura del hombre, que también es el asesino, que también es el familiar. Nos vamos a enterar después las otras cosas, ¿no? Si fue ahorcada, si fue abusada, ¿importa? ¿Tiene algún tipo de importancia? 10 años tenía Sheila. Y no es la única. Y hay muchas Sheilas. Y va a seguir habiendo muchas Sheilas. Si esto no cambia, si nosotros, nosotras, nosotres, no cambiamos nuestra manera de naturalizar ciertas cosas que el patriarcado y el machismo, y aún yo, considerándome en proceso de construir mi feminismo, porque hay tantos feminismos como mujeres existen, porque cada una de nosotras, las que nos llamamos feministas, la que no tenemos miedo ni vergüenza de decirnos feministas, aunque nos vengan a querer acallar diciéndonos feminazis y todas esas cosas, las que no tenemos miedo de llamarnos feministas, nos duele saber cuántas Sheilas hay por minuto en esta sociedad de mierda. Y las que nadie se entera. Por eso digo, las que nadie se entera, las que hay, nos duelen, somos, fuimos y seremos Sheila. Y veremos a nuestras hijas pasar por esa situación si esto no cambia. Y eso depende de vos, de mí, de nosotros. Y yo, te decía, aunque me considero feminista, y no tengo vergüenza de decirlo, me encuentro en actos de reproducción machista, porque lo tenemos arraigado, porque tenemos que desconstruirlo constantemente, porque no hay descanso para construirse en una feminista. Y porque nadie te puede venir a decir qué es ser feminista. Porque vos construís en tu humildad y en tu aprendizaje y en tu desaprendizaje el feminismo que sos, el que podés crear y el que podés compartir con las otras. No hay un feminismo, pero ¿saben qué? Entendiendo la diversidad que existe dentro de la lucha feminista, a mí sí me representan. A mí me representan porque sufrí el acoso, la opresión y el maltrato de ser mujer, de haber nacido mujer y por el solo hecho de ser mujer, sin otra consecuencia. No es la culpa nuestra lo que tenemos en nuestras piernas. Somos personas más allá de lo que tenemos en nuestras piernas. Y no podemos seguir viviendo en una sociedad donde si querés dar educación sexual en un colegio, vienen gente que ni siquiera son padres de estudiantes a decirte una parva de pelotudeces hablando de Dios y de la fe y violentando a cual Cristo se le pone en el camino. Y no eduques a mi hijo porque mi hijo es mío, porque es mi propiedad, porque es mi propiedad privada, porque yo soy el macho. Con eso viene a romper el feminismo y rompe las pelotas, porque nos rompe estructuras mentales que tenemos, porque no nos queremos muertas más, no queremos enterrar a nuestras hijas. Yo no quiero que mi hija pase por lo mismo que pasé yo, porque con cada compañera que me siento a hablar, fue oprimida, fue abusada, fue maltratada, le faltaron el respeto mínimamente por ser mujer, y eso no lo queremos más. Y sí, a mí me representan, a mí me representa la feminista que va y hace su arte en el encuentro, a mí me representa la feminista que va y habla y da cátedra de feminismo y que tiene un montón que compartir porque estudió y porque pudo con las otras que no pudimos. Y a mí también me representa la que se caga en la puerta de la catedral, la que saca las tetas al aire y marcha con sus tetas al viento. A mí sí me representan, porque yo no quiero más vivir así, y porque entiendo que esta es una lucha milenaria, y porque sé que se va a caer. Sé que se va a caer. A mí me representan. Yo les agradezco a las 60.000 que estuvieron en Chubut. Yo las abrazo. Las beso y las respeto, como respeto y abrazo a las madres y como respeto y abrazo a las abuelas. Uf. ¿Escuchamos un tema? ¿Quieren decir algo? Yo podría agregar algo porque estoy totalmente de acuerdo en todo lo que dijiste, pero es como hablábamos el otro día en nuestro chat interno, ¿no es cierto? A mí esas tipas que caen en la calle, no importa si es una catedral, donde fuere, las tipas que caen en la calle no me representan, porque para mí la lucha es otra, no es pelando el culo y defecando en cualquier lado. Pero bueno, qué sé yo, después en todo lo que dijiste estoy en absoluto acuerdo, porque es así, nos discriminan totalmente todo el tiempo, ya estamos cansadas. Entiendo también que esas pibas que tuvieron esa acción de ponerse a cagar en la calle es también porque ya están cansadas, están hartas, están podridas, y quizás es la única manera que encuentran. Pero, como decíamos, los medios son amarillistas, y la noticia fue esa, no la verdadera lucha. Y eso es lo que indigna. Cala Lara, en el 25º Encuentro Nacional de Mujeres, en Paraná, donde tuve el placer de estar y de entender un par de cosas, cantaba esta canción que se llama Nos matan por ser mujer. Y la grabé en vivo, es un video mío y espero que se escuche bien, que les guste. Ya la hemos pasado en Sin Careta. Ese mal lo padecen los hondureños también, ¿verdad? Por eso de que compartimos realidades. Pues entonces en Honduras hay personajes como un presentador de televisión que sale con corbata y saco y habla doctamente de los problemas que sufrimos los hondureños. Las hondureñas no, los hondureños. Y luego sale con un chorcito y una camiseta presentando unos modelos y hace un programa que es una porquería, como todo lo que hacen las transnacionales de la comunicación. Y hay también un filósofo hondureño que fue el que llevó a esa selección al mundial, que se llama Chela Tucles. Entonces Chela Tucles, imagínense las cosas que pasan en Honduras, pasó de filósofo a diputado. Y en el Congreso pasado fue diputado. Y también es un personaje que se menciona en esta película para hablar del terrible tema de la equidad y para hablar de que las mujeres, que estamos cansadas de tener hombres que casi lo único que saben hacer es ver televisión, les decimos adiós. Adiós. Así que yo les cuento la historia cuando lleguemos al coro. Vamos a decir, pedajo, pedajo. Y ustedes, yo le voy a contestar por qué, pero ustedes dicen así con garbo. Te dejo, pero mientras tanto yo les cuento por qué. Muchísimas gracias, compañeras. Bueno, aclarar que es otro tema, pero más alegre, así que va bien, va bien. Te dejo. Por haberme olvidado que yo te quería por todo lo que vos sos. Por haberme pensado de adorno de sala que no adorna ni un rincón. Por haberte creído que con tu apellido bastaba para ser mejor. Por haber decretado que cada 2 años es bueno hacer el amor. Te dejo la ropa sucia y la foto de tu mamita, adiós. La máquina lavadora que nunca lavó más que dolor. La pinta de doña esclava que te espera ya en la casa, la que no supone nada, la que no lamenta nada. La madre alegada y santa que un día de temporada pone cara de pasmada con la nueva línea blanca. Te dejo las ollas sucias y muerto el refrigerador que irá a comer ese señor. Te dejo el sillón pendejo pa' que sigas viendo fútbol. Hay tantas razones para que yo te diga adiós que te las sigo contando. Por haberte pensado que sigo pensando que no hay vida sin tu amor. Por haberme engañado creyéndote macho que no te engañas a vos. Por hacer la escenita de todos los días en contra del buen humor. Ahí te dejo tu reino de escoba sin cielo y amor con el trapeador. Te dejo la ropa sucia y la foto de tu mamita, adiós. La máquina lavadora que nunca lavo más que dolor. La pinta de doña esclava que te espera ya en la casa, la que no supo no nada, la que no lamenta nada. La madre negada y santa que un día de temporada pone cara de pasmada con la nueva línea blanca. Te dejo las ollas sucias y muerto el refrigerador. Te dejo el sillón pendejo pa' que sigas viendo fútbol. ¡Qué tarea! Y ahora viene la parte en la que ustedes me ayudan. Y con todo algo así como que es cierto, le dicen. Oigan. Te dejo, seguí creyendo en la selección. Te dejo, come pelota y macarrón. ¡Viene! Te dejo, que te cocine Salvador. El que les conté yo que hace presentaciones. ¡Y viene! Te dejo, pa' que te metan otro gol. ¿Viene? Te dejo, con leche la toma fútbol. Te dejo, fuimos al mundial, adivinen cómo. De chiripo. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos, che, con más cicareta. No era el tema, pero no lo encuentro. Tengo, ¿sabés quién estuvo en ese Encuentro Nacional de Mujeres también? Actitud María Marta. ¿Nunca escucharon Actitud María Marta? No. Oh, pero por favor. Hacen rap las chicas. Actitud María Marta una vez más. Una cultura, cultura para el mundo entero, ¿viste? Y para los que no creían. Y conmigo que el mundo le ha tocado pa' caminar. Yo de rato verano soy. Ay, la brasa me quema, no sé si voy a andar. Como bomba detonada, herido en las tinieblas de la desolación. población. El ser humano se levanta hacia su frustración, la contaminación. Primero empieza en la cabeza, desafiar a la naturaleza. ¿Qué es esa? Viviendo una vida de mierda basada en el vicio de lo que acumulo. Sin más perspectivas que salvarnos nuestros propios culos. Haciendo puros cálculos, duros, nulos, andróginos. A ver cuál es la mejor forma de cagar y sacar provecho del prójimo. Parece que el científico, esto que suena trágico, responde a cualquier parte del planeta, límite geográfico, estático, paralítico, sobredosis, hipnosis, metamorfosis, un estado. Bueno, les recomiendo buscar a Actitud María Marta en YouTube y escuchar un par de temas. La rompen las pibas. Bueno, Negrita, tenemos más cosas. Yo la verdad que estoy así, encuentrera. Sí, nos hicimos las, de las que tengo en el WhatsApp, parte de mis amigas me están, boludo, me diciendo, loco, me estoy emocionando mucho. Yo la verdad que tengo una nena de 10 años y no puedo ni siquiera pensarlo, boludo. ¿Qué sé yo? Bueno, hay que luchar, hay que luchar. Las cosas no pueden quedar así, por eso, por nuestras pibas, porque son nuestras pibas. Y hay que hacerse cargo de que son nuestras pibas y de que somos todos parte de esta sociedad. Sí, y, claro. Y bueno, ver de tratar de ver nosotros cómo queremos construir esta cultura de mierda, ¿viste? Porque la cultura está en movimiento y se transforma, y nosotros la tenemos que transformar. Así que hay que darle para de, no hay que bajonearse, hay que enfurecerse, cagar en la puerta de la catedral, viejo. ¿Entendés? No quedarse a llorar en la casa o entristecerse un rato. Yo no cagaría en la puerta de la catedral, pero las banco a las pibas y me representan. Tanto las que escriben libros como las que cagan en la puerta de la casa rosada, como la que prende fuego un patrullero, también me representan. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, no, pero vamos a la joda. Vamos. No, mirá que hay que hacer el sorteo de mamabirra, pero sí, tenemos los hijos. Tengo que pasarle la agenda, querida. Tenemos la agenda. No, todos jodan esta. Bueno, tranqui. Vamos con lo de la negra. Tranqui. Vamos con la columnita, dice, la negra tiene un descargo, algo para decir, algo que... No, me pasó algo... La semana pasada yo salía de un lugar a la madrugada cuando todos salen del boliche. Venía en el bondi y nada, una secuencia así muy particular. Había un chico o una chica, se ve que se habían conocido ahí en el bondi, ¿viste? Y empezaron a hablar, se hicieron un sketch, cual Peto y la negra saliendo de la fonda en el 98, ¿viste? ¿Te acordás la vuelta esa que no, no me acuerdo. Había un flaco que estaba dormido en pedo y yo le ponía la botella de vino en la boca y lo filmaba. Mirá, Pepa le decía, bueno. Y esto fue algo parecido. Estaban los dos, se ve que habían salido del baile, qué sé yo. Buena onda, queriéndose. Se encontraron en el bondi. No, pero aparte se conocieron arriba del bondi y empezaron a hablar como si estuvieran hablando de toda la vida. Qué maravilla. Pero aparte, no, el chabón, un cago de risa. Ella también, ¿viste? Y entre esas cosas que habla, todo el bondi aparte, riéndose y estando en donde en lo que estaban ellos. Haciendo ellos. Foco de atención. Mal, ¿viste? Y el chabón, nada, en un momento le comentó que tenía una gata y que le había puesto mermelada de nombre. Y cuando dijo mermelada, todo el bondi se empezó a cagar de risa. Dale, le dijo, la mina posta, boludo. Y yo estaba al lado del chabón, que tenía un traje en la mano, se ve que no sé. ¿Viste? Me dice, teneme, me dice, ¿viste? Teneme. Tengo, me dice, posta, no me crees, se levanta la camisa, tenía tatuado mermelada. Yo le pago el tema. No, te juro. Bueno, y la chica, ¿viste? Era gordita y a eso voy, ¿viste? Resulta que se bajaron juntos. Bien. ¿No? A la casa del chabón, arreglaron ahí arriba del bondi, o sea, todos supimos la cita, todo, ¿viste? Todos sabían la secuencia. Un genio el chabón y ella también divina. Cuando se están bajando, salta una que estaba sentada, que tenía atributos grandes también, y agarra y dice, ¡ah, esta gorda regalada! ¡No, jode! Hay gente que no ve la magia. No, aparte me cagó. Toda mi secuencia de haberme cagado de risa con esa gente. De que viste la magia que sucedía entre esas dos personas. Eso es magia. Aparte, bolá, yo te juro, le aplaudimos, bolá, porque era genial. Cuando se bajaron, aplaudieron todos. Es genial estar compartiendo eso. Entonces, me dio mucha bronca y escribí algo al respecto. Y va para todas las que somos gordas. Para, perdón. Hoy, bueno. ¿Ahí está? Sí. No querés que sea gorda, boludo. No, perdón. Quería apagar el mío para toser, pero no se puede. Y escribí algo que se llama ser gorda. Ser gorda no significa que vos tengas el derecho a mirarme con lástima. No tenés que tenerme lástima, no me interesa. Me interesa tu respeto. A mí a veces me da mucha lástima la forma de mierda de pensar de algunos y no miro con desprecio. Bueno, a veces sí. Lástima sería vivir con la esclavización de la moda que te impone esta maldita sociedad, donde un cuerpo perfecto es un esqueleto con tetas y culo. Mi cuerpo es perfecto, tu cuerpo es perfecto. El cuerpo de un niño desnutrido no es perfecto. Dejemos de darle tanta importancia a un cuerpo de verano. ¿Qué mierda es un cuerpo de verano? Yo creo que es un cuerpo, un día de verano. Que voy a hacer dieta para que me entre el pantalón. El pantalón se tiene que amoldar a vos, no vos al pantalón. Tengas el talle que tengas, así está bien. Que la celulitis, que las estrías, que así no me va a querer. Tenemos esa maldita costumbre que no nos quiere porque somos gordas, petizas, pecosas, castañas, sin tetas. Si no te quiere, no te quiere. Dejemos de buscar excusas imbéciles sin pensar que como estamos, estamos mal. Dejemos de darle bola al maniquí de vidriera. Es un maniquí. No come, no camina, no coge, no vive. Nosotras comemos, cogemos, caminamos, andamos, vivimos. Sí, vivimos, entérate. Ponete lo que quieras, andá en bolas. Desnudate con vos misma, amate, porque así sos ideal. Nutrí tu materia gris, tu cuerpo con emociones, y te lo digo por experiencia propia. Una salida con amigas y un vinito con esa persona renueva y embellece más que cualquier jean de moda. Muy bueno, nena. ¡Impresionante! Muy bueno. Gracias. La magia es magia, viejo, y no hay con qué darle. Ensúciela con la que quieran. La magia es magia. No la podés ensuciar. No. Con tu homofobia, con tu... todas las fobias que puedas tener, no ensucian la magia. Cuando dos personas se encuentran en el momento y lugar indicado... Aparte, yo estaba disfrutando de esa situación, estaba enamorado de esa, estaba enamorada de esa situación. Yo pensaba, mirá qué feo la gente mala, cómo no disfruta de momentos espléndidos que tiene la vida, como este, de ser testigo, ni siquiera partícipe necesario, ni siquiera protagonista, ser testigo de esta magia que se produce a veces entre dos personas que no la podemos creer, ¿no? Que algunos la valoramos y otros la ensucian con esta clase de cosas, con prejuicios, es la, con miedo. Es la misma sociedad también que te el que no es feliz no quiere que nadie sea feliz. Tenés que ser flaca. ¿Qué mierda de ser flaca? Yo soy como soy, hermano. O sea, vos tendrías, ponele, que hacer dieta si te sintieras mal físicamente, por si te doliera algo, si, exactamente. Pero si vos estás cómoda con tu cuerpo, no tenés por qué gustarle a nadie, boluda. O sea, gustate a vos misma, que disfrutate a vos misma, eso es lo que... Sé feliz, que lo demás no importa nada. No entienden, porque por ahí la otra persona, hablando de una pareja, ponele, la otra persona, le gustás así como sos. Uh-huh. Y vos estás reprimida porque la sociedad te muestra un maniquí que para que te entre ese pantalón tenés que tener talle cero. Me ha pasado, boluda, a ver, en la ropa misma, en conseguir ropa, que vas a un shopping y le decís, ¿me das una remera para mí? Me pasó, boluda, que me daban, y yo me la quedé mirando me diciendo, me estás cargando, boluda. O sea, yo no me siento mal porque yo, ¿sabes cómo soy? Pero hay pibas que... ¿Sabes las cosas que le generás en la cabeza? Es cruel. Seguimos hablando lo mismo, ¿no? De un estereotipo de belleza que te obligan a tener. Seguimos hablando de esta cultura de mierda. No, pero ¿entendés que también es una ideología? Es que va más allá de eso, porque hoy en día también te miden por lo que tenés. Todo es discriminación. Vos fíjate, yo ahora por una cuestión de salud estoy a dieta ya permanente, ¿me entendés? Sí. Estoy delgada, consigo ropa, ya ese problema ya no lo tengo, en su momento lo tuve porque era obesa y fui discriminada también, sufrí bullying, todo. Pero ahora hasta por los tatuajes te critican. Sí, no, cualquier cosa. La gente pues, mira, tiene que igual, criticar. Mismo, siempre le busca de pelo al huevo, al final no hay poronga que les venga bien. Mi nena, Maitena, vos sabés, mi nena juega al fútbol y usa el pelo corto casi rapado. Y cuando se lo cortó, que se lo cortó mamita... Aparte le encanta el fútbol, porque probó todo. Probó tela, probó patín, probó. Le gusta el fútbol, loco. Le cabió el fútbol y ahí fuimos con el fútbol. Y a la mina le cabe raparse los costados, tener el pelo corto y usar botines, loco. Y cuando voy a comprar con ella, ¿me entendés? Cuando voy a comprar con ella, no sé, mamás de amigas o compañeras, ay, ¿por qué tenés el pelo así tan corto? Tan lindo que te queda largo. Y yo ya me... Yo un día fue que me cansé, porque decía que Maite, vos la conocés, pero que Maite le chupa todo un huevo. Que reaccioné y dije, loco, lo tienes corto porque te cabe corto. ¿Cuál es el problema? Pero Maitena es Maitena, o sea, es especial, le chupa todo un huevo. Pero otra nena se deja crecer el pelo. ¿Por qué? Porque todo el mundo le dice, ay, te queda tan lindo el pelo largo. Chupala, boludo, yo lo uso como quiero. Me visto como quiero, engordo lo que quiero, adelgazo lo que quiero. Déjame de joder, ¿por qué tiene que haber un estereotipo? ¿Me entendés? De mujer y de varón, ¿no? Bueno, claro, eso es el machismo, pero, chicos. Bueno, no, bueno, claro, claro, porque... pero es como todo. O sea, no se puede permitir ya 2018, hermano. 2018. Discriminar por obeso, por tatuaje, no, por alto, jugar por bajo. Al fútbol. ¿Cómo una nena machismo, va a jugar al fútbol? Basta. ¿Cómo una nena va a jugar al fútbol? Ay, ¿por qué no va a danza? Yo también. A mí me de pendeja me gustaba mucho jugar al fútbol. Era el único que jugaba al fútbol. Sí, sí, sí. Bueno, Eduardo, gracias por estar. Sergio Damián Junco, que nos manda... ya la presentación me gustó, dice Sergio, arrancando con La Nave del Olvido, me compraron, así que grande, Sergio. Gracias, espero que todavía sigas ahí, Sergio, porque tardamos en leer esto, se lo dejó Andrea. Si no iba a caer el rayo justiciero como publiqué hoy. Bueno, gracias a todos. Y Tito Cosa, que dice, hola, Tito Andrea. Cosa. Si es Tito qué Cosa. Qué genio, qué genio. Si podés, pásame nuestro tema al aire. Saludos. Celestiales Rock, nene... nena, nena, no lo escuchamos previamente. Qué genio, qué genio. Lo único que deseo que no sea una letra machista porque me pego un tiro. Che, está la gente de estado inquieto abajo, ¿eh? Ah, bueno, ahí la abrimos. Entonces, Celestiales Rock, nena, nena, sonando en Sin Careta. A ver si suena. Ah, no, ¿no lo tiene en YouTube? No me sale el sonido de Facebook, che. Me dejó un video de Facebook que no me sale por la computadora. Así que... Bueno, mandate algo de... No sé. Nada. ¿Qué ponemos? De nada. Nada. Bueno, mañana nada de nada. La va a grabar Pool. Habrá un 6662. Se van a estar presentando. Es una fiesta... Una fiesta. Es una fiesta 25. Es una fiesta, papá. Es una fiesta 25. Empiezan a las 21 horas, puntual. Van a estar nada de nada. La flequilluda, estilo rock and roll. Y se sumó la expulsada. Fiestón, hermanos, la barra Bar Pool, Brown 662, Quilmes a las 21 horas puntual. Thank you.

Ay, yo algo más o menos sé. Yo ¿qué sabes? Bueno, decilo, no decilo. Nada, ni en pedo. Decilo, andá si querés. Boluda. No, andá si querés. Pero fiesta 25. Fiesta 25. Imagínate. Vos pensás. Vos pensás. Yo te la tiro ahí. Claro, yo cuestión que voy picando. A ir, me voy a ir a divertir con ustedes. Solo hoy. Nos vamos solo para allá. Hoy me siento. Me pierdo. Bueno. Mal. Para el día 21. No bajó podríamos pasar ese tema después, cuando terminemos el dale, podemos. Para el día 21, la banda de La Tana y Forajidos del Sheriff, que también nos van a estar visitando en el estudio, se van a presentar en el Marquí. Esto es en Scalabrini Ortiz, 666. Después, el día 26. El Marquí está lindo para ir, ¿eh? Sí. En medio jodido para ir y venir en bondi, pero es lindo el lugar. Bueno, pero cuando uno quiere joder, se preocupa. Bueno, claro, después, el día 26 tenemos a los amigos de La Pulposa, Lagartos Rock and Roll, La Viciosa, en Friendship Rock and Bar, Sarmiento 5007, en José C. Paz, es esto, a las 23 horas puntual. El 27 del 10 están los chicos de Reptilianos, en Rock at Band, en La Madrid al 700, esto es La Boca, 22 horas puntual. El día 28, los monos del Rey Mota, en Blackbeard. Esto es Temperley, Avenida Mix, 1395. Y los muchachos de Sobre la Hora, Maikito. Maikito. Nuestro amigo en The Roxy, Niceto Vega, 5545 Palermo. El 3 de noviembre, por supuesto, no te olvides, Marina, del sorteo. Ay, de Mamavirra. Sorteo, claro, Mamavirra junto a La Maga en la Socié. Esto es como Oro Rivadavia, 1952, Sarandí, a las 23 horas. ¿Sorteamos puntual. Hoy o sorteamos el viernes que viene? Y dejamos. Y el viernes que viene, pues ya, sí. Ya no tenemos tiempo. Claro, ¿verdad? Ya está. Bueno, vamos a ver. Después, pero pasa que viene que viene muy pegado a la fecha, tendríamos que sortear hoy. Por ahí hay gente esperando el sorteo. Bueno, a ver, si hay alguien, que quiere que sorteamos hoy, que lo ponga en el Facebook. Ahí va. Claro. En el muro de Marina Montes, por eso, sortealo ahora la puta que te parió. Ahí va. Después, bueno, el 3 de noviembre también van a estar mi amigo personal Santulli, de Blanca Cepa, junto a Cuatro Elementos y Condenados en el Emergente. Esto es Acuña de Figueroa, 1030, Almagro. Después, mirá dónde me voy, ¿eh? El día 16. La no, el 16 de noviembre, hermana. No, pero esa de no, sí, sí, la digo, porque los muchachos Jala Rock. ¿A que no sabes con quién van a estar tocando? ¡Vamos, flaquito! ¡Juanche, vamos, flaco! ¡A esa queremos entrar! ¡Que nos van para arriba los pies! ¡A esa vamos a tener acreditación! Acordate lo que yo te digo. Olvídate que la Petu te gestiona todo, pero claro, yo estoy ahí en yo confío plenamente en la Petu, así con los ojos cerrados. ¡Haces muy mal! Bueno, bien, yo te quiero hacer quedar bien. Con Juanse ahí en el Club Tucumán. Bueno, y me queda... Bueno, esta me la pasó la negra, tampoco me voy a hacer la que laburé, ¿no? El viernes 19 de octubre, los muchachos de Entrevías, a las 23 horas, tocan gratis en el espacio cultural Casa del Pueblo. Esto es Sarmiento, 1710, Lanús Este. Muy linda la Casa del Pueblo para ir a pasar una noche. Y bueno, Entrevías suena como la puta madre. Otra banda de Avellaneda que la verdad sí. Da lujo, un lujo escucharla. Después también... Le mando un beso a Maxi. El mismo 19 de octubre... Maxi. El mismo 19 de octubre van a estar los muchachos de Ojo Blindado, que son un tributo a Sumo, en Guevara Club. Esto es Andrade 5782 La Ferrere. Junto a Mito del Rey, que es un tributo ricotero, por supuesto, y Fedem. La entrada está $100. Bueno, bien, tributo ricotero. Así que bueno, yo les organizé el fin de semana, no sé qué más quieren. Bueno, pita como laburó. Fechas ahora del amigo Eduardo, que hace la producción online. Eduardo siempre mandando fechas. Viernes 19 de octubre, Junta Artística del Sur, 21 horas, presenta Payaso Esquizo, Martín Silva y Armando Díaz en la nueva fondita Colón 494 esquina Beruti a La Gorra el viernes 19 de octubre. Desconozco ese lugar, yo la verdad que no. Para esto ya pasó. Qué lindo la fondita. El 13 de octubre ya pasó. Sábado 13 de octubre ya pasó, estamos 19. Es cuando ¿verdad? Fuimos a festejar mi cumpleaños, que aprovecho a decirlo con la gente de la Chupandinga. Muchas gracias. Muchas gracias a las pibas, a los pibes que me hicieron pasar una noche. La pasamos bien, ¿no? La pasamos muy bien. Ah, me tiran mal. Bueno, viernes... Che, acá Cristian Arca me está pidiendo hoy, que... a las 9 con... toca Pezón Radioactivo. Ah, sí. Toca Mao también. ¿Hoy? Toca Mao. Hoy bueno, justamente Cristian Arca está diciendo a ver cuándo vamos a invitarlos para que hagan un acústico acá. ¿Quién? Ya hablé los con muchachos de Mao. Ya hablé con cuando Eugenia, ya hablé con Eugenia. Me dijo que no podía, Diego. Yo hablé con Diego. Y Diego después quiero, quiero decir algo al aire porque la tengo acá presente y lo voy a tirar al bueno, aire. Bueno, escucha, mañana 20 en New Bar, acá en Lanús, Montevideo y Oncativo, entrada 100 pesos, La Sureña. Músicos invitados. Y obviamente la fiesta 25, que ahí vamos a estar nosotras. Sí. Puntual show, 21 horas hay que ir, Petu. Oh, che. Yo le dije lo mañana, mismo. Mañana, tan temprano. 21 horas empieza. Yo. Brown 662 Quilmes. Sí, los muchachos de nada van a estar tocando alrededor de las 22:30, 23. Bien ahí, pero bueno, la banda que vayan y apoyen al resto de las bandas. 9, 9 y media, estate ahí. Tengo que darle comer a los pibes. Bueno. Escúchame acá, Edu, Rick and Mort. Nuestro, sí, ese nuestro me está pasando las fechas. Bueno, me está informando que la fecha de los monos se suspendió. Ah, bueno. Así que bueno. El fascismo hoy es Macri, Proyecto SK, Viejos para el Pogo, Espías, Camorra. Esto va a ser el sábado 20, o sea, mañana, 18 horas, en Villa Crespo, entrada 50 pesos con alimento o merienda. Una fecha luchadora. 21 de octubre, Rústica Cus, fiesta country, rock and roll, bandas, Orlando Curti, la banda de la Tana, Forajidos del Sheriff, también va a estar tocando, Hot Rock, Elvis en el Marquí, ah, esta ya la dijiste, ¿no? me di cuenta cuando la terminé de decir, perdón. Me mandó Eduardo, y esta la dijiste, tercer congreso de bandas, domingo 21, no. 21 de octubre. Eloy Rock, que estuvo acá en Sin Careta. Buena Vida Rock, Trapos Viejos, segunda semifinal. Octubre, mes aniversario, 15 años de la música en vivo, tercer concurso de bandas. Mr. Jones, Radio Sesión. No sé, no tiene fecha, nada. Este Eduardo está trabajando mal. Mi amor, qué grande. Ah, no, no, dalo por despedido. Le mandamos un beso a Flavia y te recordamos a vos que hagas, hay trabajos a pedidos que hace Flavia, una pintora impresionante. Contemporánea. La remera que me va a hacer, loco. La remera. Podés pedir tu dibujo de artista para cuadros. Podés mandarle una foto y te hace tu caricatura. Sí, sí, los aros. Aros. Mate, todo. Bueno, todo. Y además hace láminas pintadas a mano, lista para enmarcar, pintadas con acuarela y protegidas con fijador. Y tenés un montón. Podés hacer cualquier pedido. Sí, sí. Al Facebook, si querés que sea yo. Precios populares, gente. A mí me hizo a Totito con alitas, me acuerdo. Le mandás tu foto y te la hacen caricatura. La puedes poner en una remera, en un cuadro, en donde vos quieras. Bueno, quiero decir algo, porque no me dejaste terminar. Dale. A vos que te tengo acá. Fue aquella ahora. No, porque yo quiero que sepa la gente que nos está escuchando. Y a vos también te lo digo, porque seguramente no lo sabes. A ver. Nosotros hicimos una promesa con Andrea Espinosa. ¿Ah, sí? Mirá que he hecho tantas promesas. Sí, pero conmigo las tenés que cumplir, mamita. Fue, a ver. ¿Qué promesa? Nosotros prometimos, pues yo les quiero decir que yo tengo un lado cumbiero muy fuerte. Ay, no, ya sé por dónde viene, por los yo tengo un lado cumbiero muy fuerte y a mí me salen las... yo lo tengo en la sangre. Che, esta... Andrés Rojo dice, salud, buen programa, llegué tarde, pero acá me tienen, chin, chin. Gracias, Andrés. Che, la Ñomo nos manda un beso a todos, gracias, Ñomo, por colgarte siempre de esta radio. Che, y Cintia que iba a venir, bueno, no vino, nos sorteamos no, la otra mierda. Me mandó un mensaje, dijo que... Bueno, no te interrumpo más, dale. Bueno. Dale, que está la banda contame. Afuera, bueno, loco, déjame terminar, porque... bueno, dale, mandame al frente, hija de puta. Bueno. Hicimos una promesa. Promesa, no sé qué, no. Nosotras falsas siempre promesas. Hacemos guerra de música. Ella sí pone rock, yo de abajo pongo cumbia, qué sé yo. Sí, bueno, siempre le rompo el ópice, sepalo. Esta me viene rompiendo las pelotas hace 20 años y quiere que vaya a una fiesta ricotera, la barra. Ay, pero no fuiste la fiesta ricotera. ¿Nunca pasaste una fiesta ricotera? No, es una boluda. No, bueno, pará. ¿Me podés terminar de hablar? No, porque ya sé por dónde viene. Fuiste a ver a nada de nada la barra. No fuiste, mañana, no fuiste para a la fiesta ricotera. No cuenta. No, ¿qué no cuenta la 25? Mañana voy a ver. ¿Y qué tiene que hacer la Petu? No, no, pará. ¿Qué tiene que hacer la Petu después? Tiene que venir a Joya conmigo. Pará, déjame. ¡Es muy bueno! Déjame terminar de hablar. No solamente que no fui a la fiesta ricotera como habíamos acordado, pero en la fiesta de la primavera me comía a las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche porque tocaba el novio ahí con nada de nada, haciendo el aguante, saltando como una pelotuda. Me muero. Y mañana también le voy a hacer el aguante. Tiene que ir a Joya. Así que no que viene, que viene a hacer el aguante. ¡Gracias! No fue a la fiesta ricotera, esto es absurdo. No fue a la fiesta ricotera y vos le tenés que hacer el aguante a las bandas, no a la Petu. La Petu en Joya el sábado que viene. ¡Bien, Petu! promesas son promesas. No fuiste a la fiesta ricotera, chupala, hace fila, no. Fui a ver a tu novia, fila. Yo ya, te lo digo yo, sábado. Próximo. A partir de la reventón. Solo voy, solo hoy me siento. Yo no saqué boletos a este infierno. Gente triste veo caminar. Mi facultad ha sido esta calle. Quise ser así como soy. We'll be right back. Inquieto, sonando en Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio. Y Estado Inquieto está acá en el piso. Le damos la bienvenida a todos y a todas los Estados Inquietos. Bueno, están todos con auriculares, todo, pero la gente está como loca, como loca. Acústico en vivo, Estado Inquieto, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo andan ustedes? Qué lindo tener una mujer en la banda. Un aplauso para la compañera. En toda la temporada creo que la primera mujer que tenemos. La primera mujer que se trae birra. ¡Bravo! Impresionante. Bueno, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos, chicas, bienvenidas. Pau, André, por la invitación, estamos muy contentos, venimos con todas las ganas a presentarnos, a que nos conozcan y conocer la radio, porque esta movida la verdad que la vengo escuchando por medio de Paula, por André también. Pará, le mandamos un saludo al dentista. Este momento es auspiciado por Sergio Viñez, el que nos tiene top el comedor. Totalmente. Bueno, le mandamos un saludo al dentista de las chicas. ¿De dónde es el dentista? De Wilde. De Wilde. Solo con la RAL de 6146. Ahí está. Ese es otro precio. Sergio, después hablamos, Sergio. Amigo, si tengo una complicación de emergencia, te voy a ver, ¿eh? Hasta... ¡Sergio! ¡Sergio! ¡Aparte! Bueno, bien, bien. Para bancarme a mí, me dijeron que nos estaba escuchando el odontólogo, así que espero que así sea. Vos sabés que está bueno el odontólogo. Te tortura con la anestesia y eso, pero lo hace con la onda, ¿ves? Te hace sufrir. Está bueno. Aparte te pone muy bien. Mirá cómo te estamos tirando flores, Sergio. Vanina pregunta si está bueno. Yo no sé, es mi dentista, loco. No, lo tiene que ver, boludo. Lo mira con el ojo de odontólogo, ¿me entendés? Para mí es un mercenario. Está anestesiada, ¿viste? Va todo doblado cada vez que te despertás. Levantarte al dentista es cosa rara, ¿no? Porque aparte te ve en las peores. En las peores de la situación. Y eso, y yo me levantaría un dentista. Bueno, entonces Sergio no está. Tendría los dientes de Shakira, tendría. Bueno, Sergio, hacele un descuentito a las pibas, que aparte van dos por uno. Dentista González, lo que sale, sale. Bueno, chicos, Estado Inquieto, preséntense, diga su nombre, qué instrumento. Genial, bueno, nosotros somos de Quilmes, somos amigos. Yo soy Josefina, acá está mi compañero. Josefina en la voz, ¿no? Claro. Sí. Josefina en voz. Yo soy guitarrista Bernie. Sí. Bernie en guitarra. Bajo, Alan en bajo. Yo, Lolo Batería. Lolo Batería, que no vino con nada. Hoy no vino con nada. Es que es feliz, porque siempre está cargando con todo. Esta vez no traigo nada. Esta vez no trae nada. Y aparte me dio la birra más fría, así que viene ahí, Lolo. Un aplauso. Algo trajo. Algo trajo. Yo me llevo bien con los bateristas. No sé. Bueno, bien, Lolo, gracias por la birra. A todo Estadio Inquieto, la verdad se agradece, se valora. Que nos trajeron una Patagonia ahí, las chicas le van a sacar fotos. La negra no está sacando ninguna foto. Me dijo, no, para mí. Me dijo que iba a sacar una pola, a ser la fotógrafa oficial. Bueno, cuéntenme un poco desde cuándo viene la banda. Y nosotros nos conocemos hace mucho. ¿Son todo el barrio, del mismo barrio? Sí, totalmente, sí. Nosotros nos conocemos hace mucho. Y bueno, ¿también de Las Torres? ¿De Wilde? No. Estamos, de Quilmes. De Quilmes. Sinceramente, en el lugar correcto, es en el barrio de la Yapi, en la Villa Yapi. Y bueno, somos Bernal Quilmes. Y bueno, estamos con este proyecto muy contentos, somos digamos que nos pusimos serios, de alguna forma, La banda viene hace mucho. Sí, a ver, yo un poco. Antes cantaba yo y Lolo tocaba la batería y había otros integrantes. Nos formamos. Teníamos otros, siempre vamos cambiando vos de nombre. Y guitarrista, que tu nombre era. Yo soy Bernie. Bernie y Lolo están desde el comienzo. Desde el comienzo la banda y bueno, genial, fuimos y metiendo gente en la banda. Fue vino. De gente y ahora quedó Alan, que es el. Bajista. El primo de Lolo. El primo de Lolo. Es la guitarra, ya, en vez de la guitarra de Lolo, la batería de Lolo. Yo tengo 38, él tiene 19. Mira, el doble casi. Bien. La edad de ustedes tiene. Puede ser el hijo. Yo ya soy el hijo de todas. Totalmente. Y nada, fuimos armando la banda y ella siempre nos seguía y estaba con nosotros. Mira. O sea que le hacía coros también. Y cantaba. Hola. Se cantaba dos temas en la banda y bueno, y quedó, bueno, quedó como la voz, quedó como la voz bien ahí y bueno, fuimos armando los temas y ahora Estado Inquieto, podríamos decir que es una banda punk. Sí, el único que escucha punk acá soy yo, después ellos no escuchan ninguno punk, ¿entendés? Pero no importa qué escuchan, no importa qué hacen. Es bastante variado. Sí, es variado. Es variado. Yo con lo que escuché era punk, pero bueno, claro, por ahí tienen otra cosa que no escuché. El guitarrista es lo que todo sale, es medio punk. Pero bueno. Sabes, tenés música diferente. Sí, son tres notas y se nota en la creatividad de cada uno. Y la... Bueno, y las influencias son por acá el punk. Listo, el vos pan. Sos re panqueque. Sí. Después, ¿qué tenemos? ¿Qué con más mucho dulce. ¿Qué más tenemos? Bueno, y ella, él escucha heavy, ¿te habrás dado cuenta? Él escucha heavy. Él es malo, él es malo. Patea bolsa de basura. Él es heavy. Sinceramente, nos escuchamos todos. Me gusta la fusión. Y Lolo es más. Rock and roll, obviamente, que siempre está. Music, todas esas cosas. ¿Qué music? Music, bandas raras. Nos falta un compañero que se llama Charlie, que nos acompaña también en la banda. Ah, falta uno. Falta Charlie. Falta Charlie. Saludos a Charlie. Sí. Le ¿qué le pasó? ¿Está de gira? Siempre sí, hay un músico de gira. Siempre hay un músico de gira. Totalmente. Bueno, ¿y desde cuándo se armaron así después con de esta cuatro forma? Birra, él cree que gira. No, está bien, es el integrante, es la otra viola, que es el que ayudó para que ella cante, amoldamos un poco la banda con él. Porque lo mío era todo punk, ¿viste? Y entonces sí, la verdad. Claro. Entonces empezamos a buscar melodías, ¿viste? Hacer otra cosa, claro, salir ser más de... melódico de, no, del claro, punk. ¡Ah, voy a matar a tu mamá! No, sangre, no. sangre. ¡Ah, sangre! No. ¡Viva la menstruación! Entonces lo calmamos. Es algo aguante más... la menstruación. ¡Qué alivio cuando viene la menstruación! ¿Qué no? Escuchame una cosa. ¡Viva la menstruación! Ya no va. Mirá, no tires menstruación acá porque hacemos un programa de 5 horas. ¡Viva la menstruación! Mientras que corra sangre. ¡Mientras que corra sangre! ¡Salí sangrado! Te hacemos un programa de 5 horas con la menstruación. Tirás una palabra y arrancan las pibas. Hay mucho. Yo no la espero. Toma anticonceptiva, boludo. Sí, o sea, bueno, yo también hay que tomar, pero bueno, igual. ¿Sabés qué bien? No todo. Bueno, y el día que se atrasa un poco, se camina por las paredes. Claro, igual, no aunque tomemos. La única vez se camina por la pared. Bueno, chicos, chicas, basta. Tenemos que darle espacio al lavar. Yo quiero contar una cosa de por qué. Tráeme el teléfono y lo contás. Porque así te lo pongo para transmitir en vivo y lo vamos a tocar mientras vos contás. Tenés que iniciarlo. Ya estabas preparada, muy bien. Claro, te quiero mucho. Estaba yo también. Qué falsa que sos. Qué mala que sos. Estamos en el consultorio, qué sé yo. Y nada, viste, con ella todo bien. Escuche que la negra está contando cómo está acá, está de inquieto. Claro. Y una viene ella, pues yo tenía un pañuelo ahí rolinga, qué sé yo, con la pepa. Viene José y me dice, con la pepa. ¿Vos qué tenés tanta pinta de rock? Me dice. Y yo, viste, yo dije, no le voy a decir nada. Me dice, yo... ¿Qué se cree esta pelona? Y yo por eso, me dice, mirá, tenemos una banda. Con se hace la rockera, pero es recumbiancha, es bajoya. Yo era la joya, imagínate. No le hablé de cumbia. Se está meando ahora, era para tocar cumbia. Bueno, nada, y justo le comenté que vos hacías radio y estábamos nosotros rompiendo las pelotas acá, y bueno, y arreglamos, ¿no? Y así fue. Ay, Dios, justo sí, ahora. Sí, sí. Le dije. ¿Te acordaste? Bueno, igual. Estado Inquieto en vivo, en Sin Careta y en acústico, gente. Señoras y señores. Estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook de Vanina Montes, Andrea Espinosa también, a dos cámaras están los chicos de Estado Inquieto, a dos cámaras, así que vamos a escuchar, va a arrancar este acústico de Quilmes a Piñeiro, de Piñeiro al mundo. Le agradecemos a Eduardo que puso los horarios de todo el mundo en el que sale Sin Careta. La reflashó. No nos está escuchando ni Eduardo en este momento. No, mentira. Sí, nos está escuchando Carlos Alberto Bucio. Ah, muy bien. Pero bueno, en Los Ángeles son las 5 de la tarde ahora y está sonando Estado Inquieto en Sin Careta. México son las 7. Nueva York a las 20 y me puso todos los horarios en los que salimos, un genio. Hasta en Hong Kong, puso, hasta, ¿no? En Hong Kong, sí. Hong Kong 9 del sábado, 9 a.m. Si hay alguien despierto en Hong Kong escuchando Sin Careta, me pego un tiro. No, Dios me libre y me guarde. Salud para todos Hong Kong. Salud. Para Berlín, que son las 2 de la mañana. Estoy inquieto, ¿qué vamos a hacer, chicos? Este es un tema que se llama Violencia de Género y bueno, habla de todo lo que pasa con las chicas. Ustedes lo viven más que nosotros, así que igual no es solo las mujeres pasan violencia, los hombres, los niños, todo. Pasa los niños, todo. Las niñas y los niños. Claro, es violencia de género, el género varía en muchas cosas. Exacto. Niños, mujeres, todo. Hay muchos géneros, trans, lesbianas. Por eso, hay muchos géneros, no es solamente el feminismo y todo eso. Por ahí la gente se confunde, pero bueno, es un tema muy bonito y lo vamos a cantar. Exacto. Para todos ustedes. Un, dos, tres, va. Salida, ¿En qué pensás cuando llorás? Qué lindo tema, chicos, de verdad, muy buena la letra. ¿Quién escribe? ¿Quién compone? ¿Este quién lo escribió? Este lo escribí yo. Tiene muchos sentimientos. Estuve con una chica que me explicó que vivía un infierno. Sí, bueno, y nada, salió esta letra. Y es perfecto para que lo cante ella porque es un sentimiento puro, ¿no? Claro. y lo canta él. Se nota que lo pero canta desde la entraña. Sí, sí. Y no, aparte es una letra con la que hay que comprometerse también. Lo puse en mi pie y tal cual. ¿Cómo fue entrar a la banda? ¿Cómo te tratan? ¿Cómo es esto de tocar también cuando llegas? Si una mujer no discute. Che, no, pero cuando vas a la fecha, ¿sentís así como hay un machismo en el rock and roll importante? Totalmente, pero uno es como uno, es un negro, tenés que enfrentar salud, vos, amigo. Decir sí, estoy acá, yo también puedo, soy también, me gusta el rock, tal cual, lo puedo hacer a mi manera, porque no a todos nos gusta el. Nos puede gustar todo. Igual si no creo sería... que se amplió el tema de la mujer en el rock. Antes era como muy... Sí, pero hay muy pocas. Sí, hay muy pocas. Demasiadas pocas. Bueno, de ahora... Sí. ¿Viste que yo ahora creo que no. Pocas. Yo en el under vi muchas chicas que cantan. Muchas, yo ando en el under todos los fines de semana. Es te diría, raro, viernes, sábado y domingo, no hay minas, no hay minas, no hay mujeres. El rock and roll sigue siendo un espacio... El rock siempre fue machista. Pero sí, claro, un espacio con Papo era un tipo machista, todo fue. Era muy machista. Un espacio a conquistar. Un espacio a conquistar, ¿no? El rock and roll es. A ver, amigos. Igual hay... Hablamos. Podríamos decir cosas aberrantes que no tienen que ver. Para el coro. Sí, para el coro. O para. La pandereta con la cadera. O para cuando después que tocan subir al camarín, ¿no? Siempre se usó como un objeto. Situaciones feas. Para traer. Sí, bueno, pero. Quiero contarles algo hablando de esto. Imagínate que estás algo... mostrando tu arte, claro, y estás, no, con, claro, tres mujeres. Claro, no, quiero. Lo que pasa es que si yo voy y muestro mi arte, lo que toco, y meto a. Están hablando todos juntos. Escúchame, quiero contarles que hay un blogspot que se llama No nos callamos más, que están saliendo muchas compañeras, muchas mujeres, muchas niñas a contar sus experiencias con cantantes de rock feas, de abusos. Sí. No nos callamos más, se llama el blogspot. Si vos tenés algo que contar, hacelo, sí, denuncialo. Están todos hasta las pelotas, muchachos. Y les quiero decir. Les quiero decir, a ver, músico de rock, despertate y dejá de abusar de las pendejas porque van a estar todos en cana. Hermano, no te hace falta. No pasa nada, igual solamente. Mucho abuso con pibas. Como te digo, en los 90 había mucho abuso. Yo fui a Cemento mucho y era muy machista. Muy machista. Cemento era no, muy machista. Pero aparte, ¿qué pasa? A ver, hay que entender esto. Mucha piba chica que empieza a ver bandas y va con toda la ilusión de conocer al músico, a su ídolo, a la persona que le canta los temas que vive en su vida. Y hay todos unos sentimientos en esa piba. Que obviamente ellos ven solo un agujero, y hay cosas y historias aberrantes de músicos que uno ha aprendido a querer por sus letras y canciones, y que después lees eso y te querés matar. Yo te digo, el fin de semana pasada, así como decía hoy, de cuando nos miramos a los ojos entre nosotras y nos contamos cosas, y te das cuenta en la mirada del dolor que la otra carga, mi hija me dijo, te había sacado la entrada para el festival Sin Bandera, se llamaba... en Rosario, el sábado, el fin de semana anterior, Festival Sin Bandera era. Sí. Me dijo, mamá, había sacado la entrada para ir a verlo, hacía mucho. Me dice, me quiero matar. Ah, porque al final es el recital de Los Violadores. Y yo le dije, mirá yo, porque encima esa semana habían tocado Los Violadores que se pelearon arriba del escenario. No sé si se enteraron. Y yo, pero todo por plata, ¿eh? No se pelearon por nada, por plata. Estamos en el bondi hablando de eso, Marina. Bueno, y le digo a mi hija, no, cada me dijo, me quiero matar, pero estaba triste la mirada, ¿viste? Me quiero matar porque al final tocan todos Los Violadores. Y digo, no, si Los Violadores se pelearon en el último recital. Me dice, no, ¿no te enteraste? Cielo Raso lo bajaron. Porque tenía un montón, sí, de denuncias. Sí, lo vi. Y toda la pastilla del abuelo tiene también denuncias de chicas y tocaba las pastillas del abuelo. Y mi hija me decía, la verdad, te juro que se le llenaron los ojos de lágrimas. Y me decía, me quiero matar porque aparte yo lo fui a ver un par de recitales y el Piti de las pastillas. Sí. Salía con el pañuelo verde, sí, decía cosas. A vos como seguidor, se te cae el ídolo. Yo le vi a mi hija el corazón roto y digo, la concha de la lora, tienen que ser tan pajeros, igual, tan hijos de puta. Sí, yo creo que hay letras que reflejan la estupidez del músico que no se nota. si vos escuchás muchas letras de Fito Páez, hay mucha agresión a las mujeres y todo eso. Sí. Lo que pasa es que no sé si mucha gente lo identifica. Porque lo naturalizas. Hay bandas que agreden mucho. Calamaro. El machismo. Calamar. Bueno, machismo. Y todo dice, está todo bien, Calamaro, recopado. Y creo que a veces no me estoy tirando con perdón, Calamaro. Perdón, ¿eh? ¡Wow, bro! Yo, por ejemplo, soy fanática del indio. Y hay mucho tema machista. Bueno, me vienen a decir, ya sea con canciones. O que el indio. No, pero el indio nos rebancó. El indio nos rebancó. El indio salió el último. Pero bueno, también lo dijo tu hija. Pero este te cae el indio. Pero del indio no se sabe nada. No se sabe nada. No piensa en el más allá de la escritura. Las letras a veces tienen mucho doble sentido. Y a los dobles sentidos te das cuenta, loco. Vos por seguir el ídolo no te importa. Claro, el ídolo no te das cuenta. Bueno, a mí me dolió el dolor de mi hija. No te das cuenta, qué diferente. Porque la realidad está siempre. Che, está bien quieto. Hay muchos temas que son muy agresivos. ¿Con Cordero qué pasó? Claro, pero en el rock hay muchos temas. Hagamos otro tema. Porque se nos va la hora. Uno de Calamar, uno de Arjona. Escúchame, no, se nos va la hora hablando. Porque la conversación está bárbara. Vengan todos los viernes. Para debatir un poco. Vengan todos los viernes. Hasta las 6 de la mañana. De acá joya negra. Uy, de acá joya, ¿sabes qué? Se había olvidado en joya. Menos mal que me rescata mi papá. Yo ahora que estoy haciendo zumba. Pero siempre en joya igual tu papá. Ahora que estoy haciendo zumba, te tiro pasito todo. Llamame más temprano, bebé. ¡Zumba! Hermana. Dale, vamos con Calamaro. ¿Qué hacemos? Para levantar. Para las pilas. El maldito patriarcado. Filmando, si no sabes cómo estarían. Cañoncito. Bueno, escúchame, ¿qué escuchamos de Estado Inquieto para que vaya a hacer pis y esas cosas? ¿Por qué te vas si querés? Se puede. Es una versión que hacemos. Che, les mando un saludo. Para, ¿por qué te vas? Lo tengo. Sí, lo tengo. Pone ese, es un cover que en realidad es de Janet, es de José Luis Perales la letra. Pero la letra que hacemos nosotros es de Ciro Pertusi. Ah, bien. Es otra versión. Qué grande, ¿entendés? Ciro. Pero bueno. Otro. Suena. Qué grande, te cuento. Que suene lo que vos quieras, vos sos la... Bueno, vamos, tengo ahí en vivo, ¿eh? Está bien quieto, sin careta. Escuchamos un poquito y volvemos con más acústico en vivo. FM La Mosca 93.5. Está bien quieto, más inquieto que nunca, che. careta. Sin careta, che. Vos, yo, ellos, ellas, ellas. Estaba volviendo al piso. Estaba inquieto que andaba flotando ahí por los aires. Yo tengo una gripe, loco. Me voy a morir, Llévenme flores de las que se fuman, Cada dos semanas tenés gripe, boludo. Todavía no me curé. Estoy desde la semana pasada, boludo. No les conté. Te besó el diablo. Te tendrías que haber curado en estos días. Estuve en el Fiorito con una máscara así que me pusieron con salbutamol, qué sé yo qué. Pero bueno, la birra no la dejás, ¿no? El pucho tampoco. Sabés que tenés que tomar una hoja de laurel y fernet caliente. Opa, mamá, ¿sabes cómo quedo? Ponés una hoja de laurel, fernet caliente y... ¿Con coca? No. Me dejás un coca así como el té y te mandás y... Pero un pedo, va a mandarme un poco. Pero, ay, bueno. Pero no, fernet puro, boludo. Si no, mandate todo el fernet. No. ¿Fernet puro? ¿Fernet con agua tónica? Ah, puro. Puro no, sea más. Y manado la agua tónica, ¿sabes qué? Te voy a contigo después, boludo. Bueno, ¿hay fecha? ¿Hay algo? Bueno, nosotros estamos presentando este demo que hicimos con que grabamos 5 temas, es lo que estamos presentando, de tanto ensayo y demás, y bueno, por eso hace unos meses dejamos de presentarnos, porque sinceramente queríamos tener algo grabado y está muy bueno, no es porque, pero con mucho esfuerzo, porque sabemos que... ¿Grabaron ahora ya recién, sí, hace poquito? Sí, nuestro primer demo, son 5 temas. Un mes y medio, 2. Nada. Nada, y bueno, por eso estamos presentando esto. ¿Cómo y... se llama el demo? Alma Inquieta. Alma Inquieta. Bien. Alma Inquieta. Porque somos así de inquietos. ¿Y cuántos de temas? Estados, estamos a almas, de espíritus. Son 5 temas, 4 de nosotros y un cover. ¿Qué cover? ¿Este que hicieron de Calamaro? Porque te vas. Ah, no, porque te vas es el único cover y después son todos temas nuestros. ¿Y por qué te vas en vivo? ¿Suena así panqueque? No, lo tratamos de hacer igual. Porque antes sí, lo hacíamos todo de pan y me bajaron todo. No, ahora me bajaron todo. Ahora hay otro tema. Ahora es algo más alternativo. Claro, antes era todo. Cintia Mesquiati. Sí, mira, Cintia. Dice hola. Hola, no sorteamos nada, lo sorteamos el viernes que viene. El viernes que viene. Porque no viniste, más vale que el viernes que viene. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Como ya la trajimos al rebote, ¿no? Los esperamos a todos ahí, ¿eh? Y de paso pasa un chivo de unos amigos también que van a tocar. Ah, no. Total, sí, por favor. Aturdidos, tocan el 2. ¿Trajeron algo? ¿Trajeron algo? Tocan el 2 igual el under. Bueno, el 3 mamá birra, escucha. No sufrí cuando anoche disparaste. Se pudre el 3, ¿eh? Ahí te quiero ver. En tu nariz. Pero. Dale, nene. Pero de eso no hablaré. Vos cumplí con tu papel. Que yo cumplo con mi parte. Ay, nos ponemos loca con la negra, ¿eh? Ahí estamos agitándola. El 3 en la socie. ¿En dónde es? Comodoro Rivadavia. Por ahí. Sí. Como mujer es argentina, como de Rivadavia. El 3. Bueno, ahí está, mamá birra. Y el viernes que viene sorteamos 2 entradas. Sí, sí. Ya tenemos, hay gente participando que creo que estaba. ¿Quién no te dice que ponemos Sergio Medina? Por ahí ponemos una más. Por ahí ponemos una más. Sí. Bueno, gracias. Yo me anoto también. A Hernán Héctor de Nefrona. Dice saludos, un gran abrazo de parte de toda Nefrona. Sí. Le mandamos un beso grande. Vivi Male Dante. Hola, gente. Aguante, Estado Inquieto. Muy buena la radio. Sí. Gracias, y no, Carlos no Bucio que está poniendo caritas con corazones y eso. Bueno, gracias a la gente que toma negrita, dale otra vez a la gente algo para ver. Vamos a cerrar este programa, ya se fue la hora. ¿Sí? ¿En serio? ¿Nos pasamos? Son y 54, estamos bien. Ahí. 2 temitas más podemos hacer si quieren, sí, no sé cómo genial. La ven. Esta canción. Uno atrás del otro, para que la negra está. Bueno, pará, están presentando, no terminamos. Chicos, yo soy un desastre, pero ustedes. Más. No terminamos. Somos inquietos. ¿Qué? No sabemos cómo. De tirar ¿vale? fecha, están presentando. Vamos. Este demo que sí. Salió ahora hace un mes y medio. Y acá arrancamos, de acá sale la fecha. Almas inquietas. Exacto, de acá salen las fechas. Tienen que tocar en la fonda, chicos. En algún lugar. Enchufamos, tocamos. Sí. Tienen que tocar ahí. Invitan, enchufamos, vamos. Tocamos. El tinglado también, loco. Pará. Pero yo quiero ¿quién la está filmando, Estado Inquieto, vos? Sí. Ponelo derecho al celular, que está saliendo todo al revés. Lolo. Van con tortícoli la gente, ya, por tu culpa. Te lo pido, por favor, Lolo. Bueno. Bueno, sacó una mocha de fotos, Lolo, ¿eh? No tocó la bata, pero estuvo laburando, sí, el pibe. Siempre está presente. Bueno, toda la gente que quiera sumar, bandas amigas que estén escuchando y quiera sumar a la gente de Estado Inquieto para sumarse a sus fechas, ahí vamos a dejar el Facebook de los chicos para darle me gusta y estar en contacto y armar alguna fechita compartida que... Siempre viene bien Avellaneda, Quilmes, ¿no? Total. Irme echando, ahí cambiando. Bueno, muchísimas gracias por alentar al Under. Y las agradecemos por habernos invitado. Pará que todavía no te vas, tenés que hacer 2 temas más, mínimo. Viniste a laburar, querido. Gracias, a tocar. ¿Quieres tomar una birra? Yo quería tomar cerveza. Yo tomar mi cerveza. Ustedes chupan con que dan? ¿Eh? ¿Hablarás por ustedes? Yo todavía no me terminé la primera. Yo no tomé vida. Nada, loco. La primera que... lata me queda todavía. ¿Qué pasó? A mí me da con algo en la mano. Es la conductora designada, por eso. No, nada por eso. Es verdad. Pero, bueno, ¿qué hacemos, chicos? ¿Qué bueno, tema? Vamos a hacer un tema que se llama Melodías Punk. Se ríe. Más o menos. Dice así, dale. Vale. Empieza así. La ra ra ra, la ra ra también, che. Sí, habla de no perder las esperanzas. Y... Me gusta me gustan las letras. Me parece que tiene que ver, tiene hay una fuerza ahí, aparte está sentida, ¿no? La letra. Sí, nosotros nos conocemos hace mucho, las letras que armamos con acá con Bernie, con Alan, que también tiene su aporte y demás, Lolo también, obviamente. Lolita está firmada, no, mirá, mucho esfuerzo todo, porque es así, la vida es así. Y sí, y aparte, acá siempre tratamos de resaltar eso, ¿no? Que a veces la gente, esto de los estereotipos que hablábamos antes, bueno, este programa como que gira alrededor del maldito patriarcado. ¿Por qué será, no? ¿Por qué será? El patriarcado va a caer. El patriarcado va a caer. Pero los estereotipos, viste, de mierda que tenemos todo el tiempo y que esperamos que las cosas sean de determinada manera y que nos quedamos más cómodos y confortables en lo encasillado, ¿no? Encasillar las cosas y como que nos hace sentir más cómodos, más seguros, no sé por qué. Cuando es tan linda la libertad, aparte, pero da miedo, ¿viste? Pero bueno. Que hay libertad, lo que pasa es que no se sabe vivir. Encima con la internet y todo es como un mundo de ahora de que... Diferente. Claro, ¿no? La libertad está. Y no, pero igual, aparte, bueno, con la internet hacemos otro programa de 5 horas. Porque... Se mostró más lo que era la agresión hacia las mujeres, muchas cosas que... Antes está complicado. Como, en realidad, vos lo contabas, era lo que antes no podías mostrar. Ahora vos claro. Podés denunciar por medio de la red. Ahora no nos callamos más. Ahora no nos callamos más. Y eso, obviamente. Yo una vez tuve, cuando empecé la facultad, peleaba mucho en las aulas de la facultad. Porque cada cosa que decía era para quilombo. Si vos no me lo decís, yo no te lo creo. Levantaba la mano y se armó un quilombo. No me digas. Hacía un comentario de 5 palabras y atrás mío era... Viste, levantaba la mano todo, me querían cagar a trompada. Y vino un profesor de filosofía, semiología, filósofo, que yo respeto mucho. Y me dijo, ¿sabes qué pasa? Que la voz de una feminista rompe las pelotas. Sí, molesta. Inquieta, molesta. Porque venís a romper con las estructuras, que la gente está tan cómoda en que las cosas son binarias. Con lo que está, ¿no? Blanco, negro. Lo que pasa es que antes hasta la iglesia te marcaba, que tenés que ser la mujer de alguien. La que está en la cocina, y la que alguien tiene que ser tu dueño, y vos a, y ese es tu dueño, y no. Yo ya estoy acostumbrada a que hablo y se arma quilombo, ¿viste? Por eso trato de no hablar demasiado. Decí que tengo este espacio de 2 horas. Ya estamos. Bueno, vamos a hacer el último, dale, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos el último tema. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que estamos muy inquietos. ¿Qué quieres hacer? No, lo pasaron recién, ¿no? Porque te va. Hacemos hojas, si quieres. ¡Ahí va! Es un tema corto. Me gustó, ¿cuál fue el que pasamos la otra vez? Exacto. Me gustó. Que tiene el videito. Bueno, este es un tema que estamos promocionando con esto. Estoy en gripa. Y te necesitamos. No todos. Y este es el primer tema que hicimos con la banda. Tiene mucho amor. Tiene mucho amor. Se entiende el mensaje. Claro, son 7 nada más, Pochito. Somos 7. Bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Se pusieron de acuerdo? El tema se llama Hojas. Hojas. Que temón. Estamos promocionando. Sí. Temón. Primer tema tiene de la video banda. Todo. Igual. Bueno. Vamos. Llueve en la ciudad y colgada está. Noche más que veo pasar, no me miras y ya no me hablas. Sí, careta. Muchos cuerpos recorrí, una historia yo viví, pero yo jamás, jamás volví a sentir. Penumbra de mi habitación, hoy te volví a oír. Te busqué en un cuento enfermo, te busqué en un cuento enfermo que nunca leí. Las hojas del ayer quedaron en la oscuridad. Las hojas del ayer que escribieron este final hoy vuelven a sangrar. Sin careta. Casi lloro. Esto es un calzón. Qué lindo. Estado inquieto, che. Para todos, todas y todes, estado inquieto en Sin Careta, en acústico, en vivo. Para todos ustedes que no tuvieron que pagar nada. Diría el mono de Capanga, lo quiero gratis, mi gente. Bueno, gente, no, ya, pues, no sé, nos estaríamos yendo. Quedó algo por preguntar. Quedó algo que no pregunté, que debería haber preguntado. Estoy muy contenta, estamos muy felices. Gracias por gracias invitarnos. Por el espacio. ¿Se sintieron cómodos? Sí, por mostrar el arte. Gracias, sí, gracias por todo. De... Igual, si no se sintieron cómodos, yo te voy a decir. Sergio me hizo cagar. La anestesia. ¿Cuándo van a ver? ¿Sabes que no me ha dado una anestesia? Tipo a los tres chiflados. Y está atrás, así. Escucha, Sergio, atendela bien a las chicas. Hacele un bonus. Para mí vos que querés otro tubito anestesia. Ojo que la negra por ahí va a buscar droga, Mucha anestesia, mucha anestesia. Bueno, chicos, Estado Inquieto, los encontrás en Facebook con Estado Inquieto con S, sin la E, Estado Inquieto. Así los podés encontrar. Nosotros ya pusimos ahí para que le des me gusta y... Bueno, Vani, y le hagas el aguante a los chicos. Muchísimas y estés gracias, che, el demo está a la venta, la gente lo puede pedir ahí por la página. Les trajimos cerveza y se las tomamos todas, chicos. perdón. Es verdad. Pero sí, en nuestra página nos pueden encontrar en Estado Inquieto, con ese primero, en Facebook y en YouTube también. En YouTube también lo buscan así. Y en estos días estamos subiendo los temas todos. Bien. En Instagram. En Instagram también, Estado Inquieto. Bien. Sí. ¿Y los temas dónde los van a subir? Lo vamos a subir a YouTube y a todas. Ahí están, entonces, no sé, ahí. Sí, el queso mudo, vos. Está hablando el micrófono. Yo soy baterista. Los bateristas no hablan. Loco, ponete ahí. Estado Inquieto y sale todo. Gracias por venir. Se valora, se agradece. Gracias por las cervezas, por todo lo que han traído para compartir. ¿Cómo le gusta la joda esta, eh? ¡A la mierda! Bueno. Escuchame lo que te digo. A ver, lo ves con el ámbito de ese lado. Es otra persona. Empezamos abajo y triste el programa y lo terminamos bien arriba porque somos luchadoras. Porque nacimos para luchar y somos sobrevivientes. Acá no hay víctimas, acá hay sobrevivientes. Y sobrevivir te hace honrar la vida. Y honrar la vida te hace luchar, te obliga a luchar. Así que agradecida a la gente de Estado Inquieto que nos subió el ánimo, nos puso bien para arriba, nos hizo olvidar de algunos dolores. Como eso hace la música. Eso es lo maravilloso de la música. Como escuchar un buen rock en la más bella soledad, dice mi banda. Callejeros, Don Osvaldo, llamalo como quieras. El rock and roll no mata. El rock and roll no viola. El machismo mata, el machismo viola. Y el capitalismo también. Y la corrupción. No se olviden de eso, ¿eh? Que es todo parte de lo mismo, ¿eh? Que hablamos de corrupción, hablamos de capitalismo, hablamos de patriarcado. Esto de que el patriarca la tiene toda, la acumula y no le importa la sangre que le cueste para tenerla. Bueno, no los quiero bajar, pero no me trabajo. Son solo letras. Ahora cruzo la avenida sin ver. Ahora salgo y te corto el puerrodón, viejo. Bueno, André, dale, la Petu se despide, saluda a toda su gente. Agradecer a lo mismo de siempre, recuerden mañana en la barra, nada en la barra. Hay sorpresa. Fiesta 25. Hay sorpresa. Vamos todos para... No estamos hablando de trabajo ni nada, hay sorpresa. y bueno, se viene el Día de la Madre, chicas. Ustedes dos son madres. Día a todas las así madres. Así que les quiero desear un feliz día a ustedes, principalmente a todas. Y bueno, a los que no la tenemos, tratemos de pasarla entre amigos, en familia, ¿por qué no? Y tener un buen recuerdo de ellas. Nada más que eso. Sí, hasta el próximo viernes. Honrar la vida es recordar bien a los que no tenemos. Así que un abrazo bien fuerte y feminista para las compañeras, compañeros y compañeras que no tienen a la mamá y no se cuelguen en el mal pensamiento. Recuerden las alegrías, los abrazos y los besos. Nanelita. Y a las madres del corazón, que se hacen cargo muchas veces, de como mi vieja, que se hace cargo de una criatura, con mucho amor, como me pasó a mí con mi abuela también. Eso se lleva en el corazón y no se olvida nunca. Y bueno, y nada, gracias a los pibes, Estado Inquieto, Lilita. Te va de joda ahora, nada, loco, garchen, hagan el amor, cojan, hagan lo que quieran, pero cuídense, sean felices y se va a caer. Bueno, gente, gracias a los que nos escucharon. a las que nos escucharon. Muchas gracias por estar del otro lado. Gracias a la gente que nos sigue escuchando, por más que su banda ya no esté en el piso. Esto es Sin Careta, esto es como somos, con alegrías, con tristezas, con dolores, pero por sobre todas las cosas con lucha. Así que buena vida, poesía, lucha, feminismo, rock and roll. Nos reencontramos el próximo viernes con más Sin Careta y nos vamos con otro viento mejor. Callejeros para todos y todas. Chao.